La Zona Cero. Jesús Callejo, Carlos Canales, daos por saludados porque hoy el protagonista... Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Hoy tenemos un protagonista, un invitado, sí. Un contertulio más con nosotros, de lujo, Andrés Guijarro. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Andrés Guijarro es licenciado en Filología Árabe por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en esoterismo islámico y sufismo, y muchos temas relacionados con el norte de África, con Oriente Medio, autor de un libro como Los signos del final de los tiempos, según el Islam, traductor de varias obras clásicas relacionadas con el mundo del sufismo y el esoterismo islámico, y colaborador en numerosas publicaciones, más allá, desde este mes también en Historia de Iberia Vieja, con un texto tuyo. Y la verdad es que, bueno, y en los tiempos en los que estamos en este tercer milenio, alguien que tiene conocimiento sobre el mundo de lo que está detrás de esa parte quizá más folclórica, más llamativa del Islam, que hay mucho más de lo que nos imaginamos. Es muy importante esa interpretación que podamos hacer ante unos hechos que además están en la primera plana de todos los periódicos, y tener un punto más allá de información es importantísimo en estos tiempos, ¿verdad? Pues sí, bueno, antes que nada quiero decir que es para mí un placer, un honor, una enorme satisfacción estar aquí esta noche entre vosotros. Y efectivamente, el Islam y... posiblemente es todavía el gran desconocido, tan cerca y tan lejos, ¿no? Porque está al otro lado del estrecho y está entre nosotros, y sin embargo sigue siendo, parece mentira, ¿no?, el gran desconocido en muchos aspectos, no ya solamente los que pueden aparecer más superficiales, más al exterior, sino lógicamente los que están detrás de lo visible, detrás de lo evidente, pues mucho más desconocido, ¿no? Sus tradiciones esotéricas, podemos decir, su enorme, su larguísima tradición espiritual, sus vías iniciáticas, en fin, eso sigue siendo, bueno, empieza a conocerse más, pues, a través de traducciones, a través de, pero sigue siendo para el gran público un gran desconocido, lógicamente. Precisamente en los estamos hablando de estos tiempos en los que vivimos, ¿no? En un mundo convulso desde el año 2001, convulso además precisamente en países islámicos por la acción o la no acción, o por diversas cosas también relacionadas con Occidente, a partir de los sucesos de las Torres Gemelas. Una de las consecuencias de ese hecho es la guerra de Irak, y una de las informaciones que nos traías para comentar, que me parece realmente interesante, tiene relación con esos grupos insurgentes. Parece que la insurgencia en Irak, que es el término, la denominación que le hemos dado, es una cosa homogénea y en absoluto. Dentro de esos grupos se encuentran detalles y características verdaderamente llamativas en algunos de ellos. Pues sí, desde luego. Bueno, esta noticia que me interesa a raíz de una entrevista que aparece en una televisión árabe, en concreto en la Al-Iraqiya, el 25 de febrero del presente año, en la que, bueno, se entrevista a un antiguo comandante del ejército insurgente de Muqtada Sadr, evidentemente es un chií, en el que, bueno, según este personaje, él es captado en un, dice, un país vecino, entendemos que es Irán, lógicamente, aunque no lo menciona, por una persona que le convence que, bueno, el Mahdi ya está aquí. El Mahdi, para nuestros oyentes, es el restaurador universal que vendrá al final de los tiempos, según la tradición islámica. Y uno de los elementos de diferenciación entre el sunismo y el shiismo: para el sunismo, el momento en el que el Mahdi aparecerá, pues está por ver; para el shiismo, ya está vivo. El Mahdi ya está vivo. El Mahdi, existió en su momento, fue el duodécimo de los 12 imames o guías espirituales sucesores del profeta Muhammad, de Mahoma, por vía de su primo Ali y de la hija del profeta Fátima, es decir, es el linaje sagrado, detentadores de conocimientos espirituales, de la interpretación esotérica del Corán, autores de milagros, en fin. Entonces, tienen también una función escatológica, tanto para el sunismo como para el shiismo. Pero para el shiismo, el Mahdi es el duodécimo de estos, que en un momento determinado entró en lo que se llama la pequeña ocultación, es decir, dejó de aparecer en público. Durante estos años se comunicó con el mundo, digamos, a través de una serie de intermediarios, y en un momento determinado entró en lo que se llama la gran ocultación, en la que permanece en un estado así como de animación suspendida, en contacto espiritual y a veces físico también con sus creyentes, con sus seguidores, pero no manifiesto al mundo. Se manifestará al final como restaurador universal, ¿no? Es el Maitreya del Islam, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, la anomalía, digamos, que presenta este tema, ¿no? Y lo que nos comenta este personaje es que a él se le dice que quien está vivo no es el Mahdi, sino el hijo del Mahdi, lo cual es la primera noticia que se tiene, ¿no? El Mahdi en principio no tiene hijos, ¿no? Pero, claro, es un personaje que, bueno, tiene nombre, se llama Ahmad ibn al-Hasan, que es como nada. Le describen las marcas que tiene en su cuerpo, que son marcas que coinciden efectivamente en la historia del Islam. No solamente el Mahdi, sino los profetas todos han tenido en su cuerpo alguna marca, los profetas, los enviados divinos, alguna marca que es como la plasmación en su organismo físico de la revelación, ¿no? Uh-huh. El profeta Muhammad la tuvo, etcétera. Entonces, este supuesto hijo del Mahdi tiene una marca determinada en la espalda, otra en su frente, otra en el ojo, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas más chocantes es que, bueno, según este excomandante de las tropas de Muqtada al-Sadr, son cientos los miembros de este grupo extraño, que uno de sus objetivos, al parecer, es provocar la Tercera Guerra Mundial en el año 2008. Al parecer, por lo que se deduce de la entrevista, atentando contra autoridades políticas de Irak y de Irán. Y una cosa muy curiosa es que ellos reciben sus claves, digamos, o sus su adoctrinamiento, sus misiones, a través de una serie de dibujos animados. Ahí ya. Una serie de dibujos animados muy extendida en el mundo árabe, que se llama Adnan y Lina. Bueno, ese es el nombre que recibe en el mundo árabe, porque es una serie de dibujos animados japonesa. Sí, claro. Japonés. Claro. Entonces, bueno, pues todo esto es muy chocante, ¿no? En un momento determinado, además, se le dice a este hombre que este personaje, el hijo del Mahdi, le da dos opciones: vivir en Basora o vivir en Irán, desde donde podía empezar sus operaciones. De hecho, una de las cosas que le echan para atrás es que, bueno, se le apremia que empiece a organizar ya las operaciones de tipo militar, ¿no?, de tipo terrorista, ¿no? Otra de las cosas que le echan para atrás es que a él le dan un ordenador portátil con el que se supone que recibirá las informaciones y las instrucciones, y bueno, él en el ordenador portátil descubre una estrella de David. Entonces, esto, bueno, la estrella de David es un símbolo que pertenece a la tradición islámica, es decir, aparece en talismanes, aparece si nuestros oyentes conocen una de las mezquitas más antiguas del norte de África, en la Guardia de Franco, por ejemplo, para mí es muy lejos. Una de las mezquitas más antiguas del norte de África, que es la mezquita de Kairouan en Túnez, su patio, su hermosísimo patio, está absolutamente frisado de estrellas de David, que en la tradición islámica se llaman Hatam Suleiman, o sea, el sello de Salomón, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es un símbolo, por razones evidentes, tan absolutamente vinculado a Israel, efectivamente, ¿no? Su imagen está absolutamente deteriorada y degradada, que es muy extraño que un grupo islamista lo utilice como símbolo, y además ante las reticencias de este personaje a aceptar ese ordenador con ese símbolo, parece ser que el que se lo da, bueno, intenta convencerle de que ese es el sello del hijo del Mahdi y que ese será el sello bajo el que se encontrarán, bajo cuya protección se encontrarán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es muy oscuro y da lugar, bueno, pues abre el campo, en fin, a hipótesis de todo tipo, desde de que eso es una muestra del estado de degradación que se encuentra, no solamente políticamente o geopolíticamente la situación iraquí, sino también espiritualmente, ¿no?, el Islam de la zona, ¿no?, hasta, bueno, pues conspiraciones de todo tipo. Y se puede pensar, pues, de hecho, la línea por la que iba la entrevista era, en fin, dando a entender que detrás había una mano extranjera, ¿no? Exacto. Efectivamente. Sí, pero vamos a ver, bueno, ya para ir comentando. Uh-huh. Primero, bueno, una cosa que te iba a preguntar, porque tú que eres un hiperespecialista en esto, a ver tu opinión, pero los Mahdi de CIS suelen aparecer normalmente cuando hay una gran crisis. Es decir, el último gran Mahdi conocido, digo, de los representativos para Occidente, que es el de Sudán. De... Pero no era chií. No, no. Curiosamente es un Mahdi suní. Ahí está. Es decir, otra anomalía. Que era una extraña curiosidad, pero que surge en una zona del sur de Sudán, teóricamente bajo protectorado de Egipto, aunque todo el mundo sabía que no era así en la práctica, que era colonialismo británico, que quería unir el Sudáfrica con Suez de una manera clarísima, y aparece como una especie de síntoma de desesperación. De todas formas, Carlos, una cosa es... una cosa es el Mahdi y otra cosa es un los Mahdi. Que se atribuyen claro, un Mahdi. No, claro, claro, porque Mahdi en principio significa el bien guiado, alguien bien guiado. Que entonces, eso aparece el Mahdi de Sudán, igual que Imtumart, que tampoco que también se llamaba Mahdi, nunca pretendieron ser el Mahdi. Ya, no, porque, el elegido, vamos. No, el Mahdi escatológico, porque... en fin, perdón por la autocita, para aclarar el tema remito a los oyentes a mi libro sobre el final de los tiempos según el Islam, donde hay un capítulo dedicado al Mahdi en exclusiva, con hadices, con las frases del profeta que describen las características del Mahdi, la situación en la que aparecerá, etcétera. Ahí está bien claro, es decir, y esos son hadices que conocen todo musulmán, entonces nadie va a atribuirse algo que evidentemente, bueno, pues no se corresponde con y que es sobrenatural. Además, sí. Lógicamente. Entonces, una cosa es efectivamente ser un Mahdi, un guiado por Dios para cumplir una función determinada, política o es político espiritual, y otra cosa es ser el Mahdi escatológico. Eso hasta ahora. De todas formas, dos temas. Uno, la mayoría de los movimientos milenaristas, heterodoxos, tal, han surgido en el Islam del chiismo. Y una de las razones está en una de las respuestas que da este hombre en la entrevista. Claro, ante este tema tan delirante de los dibujos animados y del ordenador con la estrella de David y tal, el entrevistador le dice, bueno, ¿no sería todo esto pruebas que le estaban poniendo para verificar su fidelidad a la causa? Entonces él, muy honestamente, dice, mira, yo soy chií. Entonces, ¿sabes que los chiíes, en cuanto nos hablan del Mahdi, es decir, es el ser que está constantemente en nuestros corazones, ¿no? Cuando nos hablan del Mahdi, entonces da a entender que, bueno, pues, es decir, que nos pueden colar cualquier cosa, ¿no? Entonces, desde el principio, todos esos movimientos milenaristas, a veces con componentes heterodoxos que serían absolutamente inacogibles en un contexto suní, en el chiismo han sido acogidos por la naturaleza presente de expectativa escatológica constante que tiene el chiismo, absolutamente vinculada a su propia naturaleza, que tiene mucho que ver también con lo que es Irak. No, pero además con un factor muy importante, que además lo has dicho al principio, cuando citabas quién era, y es que estás hablando de árabes que están siendo teóricamente apoyados por persas. Sí. Es decir, al fin y al cabo hay una diferencia cultural, radical, y que históricamente tiene un problema de rivalidad además muy profundo. Sí, pero la influencia en el y es una de las razones por las que el régimen anterior de Irak veía a los chiíes como un problema, ¿no? Como una quinta columna. Efectivamente, pero... es que la influencia, no tanto cultural, pero sí espiritual, religiosa, de Irán y de las grandes universidades islámicas de Qom, etcétera, de Irán, sobre el chiismo en general, el chiismo no solamente, claro, el iraquí está muy próximo, ¿no? Está el chiismo en general, claro, es el gran, pues es la Meca, es decir, de la mayoría de los chiíes. El Islam sabemos que no tiene clero, pero el chiismo tiene algo parecido, tiene una especie de casta clerical, ¿no? De hecho, en ausencia del Mahdi, que es quien realmente gobierna y tiene que gobernar a los chiíes, básicamente hay un acuerdo general en el chiismo que quien gobierna es lo que llaman wilayatul faqih, es decir, el gobierno del sabio, desde el sabio como representante del Mahdi. Entonces, la mayoría de estos... Que perdón, Andrés, muchas veces lo vemos cuando nos llegan noticias de Irán, que vienen muy poco contextualizadas. Se ha prohibido tal cosa en Irán, se persigue tal cosa. En realidad no es la clase política quien lleva a cabo esas normas, sino es precisamente esos personajes que están... Este concepto de wilayatul faqih no fue... completamente aceptado, de hecho durante el periodo del Shah pues fue contestado y bueno, quien lo instauró y lo asentó y lo fijó de forma definitiva fue evidentemente Jomeini. Pero es que ahora nadie se atreve a discutirlo, claro, hay nadie que tenga valor en Irán decirle que no. Efectivamente, ahora, entonces lo que te decía es que gran parte, por no decir la totalidad del clero, por así decirlo, sí, de Irak se ha educado en Irán, pero desde siempre porque está muy cerca y las grandes universidades sí de Irán son la Meca, ¿no? Bueno, eso quedó bloqueado durante el tiempo de Saddam Hussein y el tiempo de los 10 años que estuvieron en guerra, claro, pero seguía existiendo. De corte radical. Seguía existiendo. A nivel estudiante, seguía existiendo. Y encaja el tema de Irak y el chiismo porque, bueno, os lo comentaba antes, Una cosa poco conocida es que Irak, en la tradición espiritual islámica, es un lugar negro y oscuro desde siempre. Es un lugar maldito desde el principio. Es un bueno, aparece maldito ya en boca de Ali, que es el primo, el cuarto califa, el cuarto de los cuatro califas perfectos, ¿no? El Khulafa ar-Rashidun, y primo del profeta, es decir, forma parte de su familia y esposo de la hija del profeta, cabeza del, bueno, lo que será el linaje sagrado de los 12 imames. Ya él lanza maldiciones contra Basora, unas maldiciones con un lenguaje muy florido y muy muy muy bello, contra Basora y contra el destino de Basora. Después, Kerbala es el sitio, hay que recordarlo, donde se derrama por primera vez la sangre del linaje sagrado, es decir, un nieto del profeta, el Hussein, es asesinado por orden de un califa omeya, de Yazid I, es decir, sacrificado él y su familia, en fin, es el martirio famoso de Hussein, y que es el detonante y el verdadero inicio del sismo como reivindicación política también, no solamente espiritual, es decir, no solamente la afección hacia el linaje sagrado, el linaje, la sangre del profeta, no solamente el linaje espiritual, sino físico también, sino como esa sensación de extrañamiento que tiene el mundo sí frente al resto del mundo, incluso musulmán, y esos matices de dolor y sacrificiales que tiene en sus aspectos del sismo, parten de ese momento del sacrificio a Hussein en Kerbala, lo que hace, una vez más, a ese territorio, pues es un sitio maldito, ¿no? Uh-huh. Además, ya para terminar, si quieres, en el esoterismo islámico se considera que la zona norte de Irak, en la zona norte de Irak, en concreto cerca de Mosul, en lo que es zona yazidi, o probablemente yazidi, pero donde existe la secta de los yazidis, ¿no? Los adoradores del diablo, ¿no? Aunque hay muchos matices a ese respecto, ¿no? Pero bueno, así son llamados por el Islam, se encuentra una de las siete torres del diablo, ¿no? Son siete lugares de la tierra por donde la influencia maligna, ¿no? y satánica entraría en el mundo. Uno de esos sitios estaría en Irak. Curiosamente, si se hace un mapa se traza una línea uniendo cada una de esas siete torres sobre la tierra, hay como una especie, lo que aparece es la Osa Mayor. Exactamente, es la Osa Mayor reflejada, es como una especie de inversión satánica, ¿no? De lo que es la Osa Mayor sobre la tierra. Otra de esas torres estaría en Siria, ¿no? En un lugar próximo, pero vamos, una de las más conocidas sería la de cerca de Mosul, ¿no? Es un sitio todavía sin identificar, más o menos identificado. Pero bueno, por esas razones, entre otras muchas, Irak es un sitio, en fin, pues con cierta negatividad, o visto con cierta negatividad, ¿no? En la tradición espiritual del Islam. Uh-huh. Ahora que estamos hablando, y vamos a hablar además de las profecías de Nostradamus, que tan, según algunos intérpretes, han asociado a este momento en el que vivimos, y tú que eres un profundísimo conocedor de, bueno, lo estás demostrando sobradamente, ¿no? Pero en estos momentos que, y todo esto que comentamos tiene mucho que ver con el conflicto, o lo traemos a colación a propósito del conflicto que hay en Irak desde el año 2003, en el Irak, que hay suní y sí, pero bueno, pero más vinculado igual a Saddam Hussein al sunismo, ¿no? Y al movimiento suní. Se dice que la guerra entre Estados Unidos y el Irak suní de Saddam Hussein la ganaron los chiitas de Irán. Pues todavía está por ver. En principio puede parecer que sí, porque bueno, pues el grado de libertad y de importancia y de influencia en la sociedad que tienen ahora, evidentemente no lo tenían entonces, ¿no? Pero bueno, está por ver, porque la situación es todavía muy muy confusa, y quizá lo que parezca un bien en primer momento luego no lo sea tanto, ¿no? En un segundo momento, desde luego, bueno, la población iraquí era mayoritariamente chií, y esto es una realidad que ignoraba el régimen de Saddam Hussein. Exacto, pues solo lo asociaba a Saddam, no al pueblo, claro. Claro, entonces, pero bueno, por diversas razones, entre otras, ese peligro real o imaginario que veía efectivamente Saddam Hussein y el régimen del Ba'ath en general, como el sismo como una quinta columna de Irán, ¿no? En Irak, pues hizo que la represión fuera terrible y que y que, bueno, los síes fueran apartados, digamos, de las posiciones de poder o de importancia en los cuadros del régimen y en la sociedad en general. Ahora, desde luego, pues en fin... Yo es que creo, una opinión, creo que no sé si al final ocurrirá o no, pero me da la sensación de que los americanos están llevando a cabo un poco una política de herencia anglosajona. Es decir, el partir Irak virtualmente en tres. Uh-huh. Es decir, lo que no se atrevieron a hacer cuando le entregan a Hussein, a uno de los hermanos que le entregan Irak como rey a Faisal después de la Primera Guerra Mundial, pero que en la base está haciendo uno de los planes británicos que no iban adelante. Es decir, tú tienes un país kurdo, tienes un país sí, tienes un país sunita, es que era Irak. Sí. Entonces, en la práctica ya lo han hecho. Otra cosa es que no den o no den el paso de hacerlo efectivo, en función, yo creo, probablemente, de cómo les resulten las cosas. Como de momento les están yendo bastante bien, yo me imagino que la posible partición a lo mejor la contienen. Pero si las cosas les pusieran mal, podrían perfectamente retomar la idea británica del 17, antes de la declaración de Balfour, y decir, venga, lo partimos en tres y a la porra. Y muchos ven en estos sucesos, en estos conflictos, en Jesús, una plasmación de algunas de las profecías de Nostradamus, que para los intérpretes han sido relativamente sencillas de examinar y de hacer exégesis con ellas al no tener una fecha. Es decir, como las profecías no marcaban una fecha, salvo la famosa de 1999, se podían atribuir a cualquier momento y a un hecho que, bueno, que por los términos que utilizaba, tan ambiguos, además, Nostradamus, bueno, pues atribuirlos a hechos como los que se están viviendo en el mundo. Ahora parece que hay un investigador que dice haber descubierto algo parecido a un código en esos mismos textos de Nostradamus para ordenarlos, ¿no? Para darles una fecha, para situarlos en un contexto histórico lineal. Sí, es uno nuevo que dice haber conseguido ese código oculto que subyace en las cuartetas de Nostradamus. Uno más, no será el último, porque en esta ceremonia de la confusión de los tiempos finales, como decía Andrés Guijarro, pues surgen los Mahdi, surgen los Mesías, surgen los Maitreyas y, como no, dice que va a surgir el segundo advenimiento de Jesucristo. Todo, en definitiva, tiene que ver pues con esos signos finales que se empeñan, la cultura que sea o la latitud geográfica en la que nos encontremos, se empeñan en decirnos que estamos siendo testigos pues de los últimos momentos, teniendo en cuenta que esto lo ven diciendo hace por lo menos 2000 años, pues tampoco es para preocuparse demasiado. Pero es cierto que dentro de, por lo menos en la cultura judeocristiana y en la islámica, últimamente se están apuntando mucho a este tipo de iniciativas, de predicciones, de profecías, de escatologías y, por supuesto, pues de intentar ver lo que otros no han visto anteriormente en textos, por ejemplo, tan manidos como es el de Nostradamus. Y en parte tiene algo que ver con lo que decía Andrés, es decir, de este grupo sí radical, en fin, tan heterodoxo, ¿no?, donde se habla de un hijo del Mahdi, que ya es algo insólito dentro de esa tradición islámica, y donde se habla de ese ordenador con la estrella de David, que parece que se da de golpes y de tortas, ¿no?, pues con toda esa creencia ortodoxa del Islam. Pues bueno, este grupo, decías tú, Andrés, que prevén o quieren provocar una tercera guerra mundial y, por lo tanto, un final del mundo para el próximo año. Bueno, pues Para el presente. Bueno, pues el del que voy a hablar... Bueno, corran. Del que voy a hablar, habla también de él, que estamos ahora, y también del siguiente. Y me explico, digo, y siendo pues versiones totalmente distintas, pero bueno, de alguna forma dando fechas muy cercanas a nosotros. Este y el siguiente, como ves, antes del 2012 ya hay unos cuantos agoreros que quieren acercar esa posible catástrofe. En este caso estamos hablando de un ruso, Vitaly Kosyashev, como así se llama, que es el que dice que ha estudiado con otros ojos, con otras claves, las profecías de Nostradamus y que ha encontrado un código oculto. Ese código oculto es lo que le ha permitido fechar esas profecías. Como tú decías antes, Bruno, decir, bueno, muy pocas profecías tienen fecha. Una de ellas es la más conocida, ¿no?, del séptimo mes del año 1999, un astro de terror, etcétera. Había otras dos anteriores que también fechó y dos que supuestamente también se equivocaron, por lo menos en lo que era la fecha, igual que pasó con el 1999, que salvo un eclipse de sol, no pasó nada más. Pero igual era eso lo que anunciaba, sin eso más. Eso es lo que anunciaba, pero lo del astro de terror, en fin, decir que un astro de terror era un eclipse total de sol es como pasarse un pelín, pero bueno. También teniendo en cuenta que hay variaciones muchas veces entre los calendarios de una época de otra, pues bueno, tampoco justificaría eso. Pero en definitiva, de las pocas fechas que dio, y una de es, por cierto, el año 3797, es decir, que es cuando en una carta que escribe a su hijo César dice que sus profecías llegan ni más ni menos que hasta esa cantidad de años. Yo creo que dijo ese año como pudo haber dicho otro. Es decir, estamos hablando de algo muy intangible, y por lo tanto cuando se habla de las profecías de Nostradamus, esto yo creo que es muy importante recalcarlo, no hay que hablar exactamente de las profecías de Nostradamus, sino de las profecías que han interpretado los exégetas de Nostradamus. Y en este caso, el Vitali Kotziasev es uno de esos exégetas, uno de esos intérpretes, junto con Yachar de von Brunn, que creen estar en posesión de la verdad y luego van escribiendo libros. Von Brunn tiene la cuenta corriente más grande. Claro, digo, van escribiendo libros a medida que se van equivocando. En este caso, Vitali Kotziasev no ha escrito todavía ningún libro, pero sí ha publicado en un periódico ruso pues sus investigaciones. Bueno, se basa en un sistema muy particular y asegura que Nostradamus vaticinó la muerte o ha vaticinado la muerte de Osama Bin Laden para una fecha concreta, que es para diciembre de este año. Y además dice que va a ser a manos de un americano joven y calvo. O sea, un pirata al final va a ser que va a poner al que va a ejecutar, de alguna forma, a Osama Bin Laden. A este no le da tiempo a hacer el libro, ¿eh? No le va a dar tiempo. El libro. Y el fin del mundo también tiene fecha, según Vitali, este ruso, y según ese código secreto que ha encontrado en las cuartetas de Nostradamus. Con lo cual Bin Laden no es responsable, porque no, si ya no está... No, sería el hijo de Bin Laden, como el hijo de Mahdi, digo yo, que dejara por ahí una estela de terror y una especie de sociedad secreta. Porque, si es verdad lo que este hombre dice, en función de lo que encuentra en Nostradamus, el fin del mundo, con o sin Tercera Guerra Mundial, será para septiembre, octubre, bueno, nos da un mes de margen, que siempre es un detalle, del 2009. Bueno, por lo menos. Atentos a la historia, porque esto es una especie de entrevista que le hace un periodista ruso y le va preguntando, bueno, pues, ¿de dónde ha sacado estas conclusiones? Él dice que no puede desvelar cuál es el código oculto por el que sabe estas fechas. Es una ciencia. Totalmente, el método científico. Pero a la duda del periodista sobre si es de fiar esto que está diciendo, Kotziasev le dice, claro que lo soy. Lo pones en duda. Ese fue un poco su método cartesiano. Dice, claro que lo soy. Y señala un texto, presuntamente sobre Rusia, y los números que la acompañan, ¿no? Le enseña al periodista y le comenta, el profeta se refirió a mí, es mi cumpleaños. O sea, que en la fecha, en el mapa, en la localidad, con lo cual aquí ya estamos hablando de la paranoia, en fin, esto ya es como el remate final de que sí, estamos ante... pero sí que es cierto que es una tendencia absolutamente egolatra de que tiene muchos intérpretes del fenómeno de las profecías, que ven en aquellos personajes que han escrito profecías o en aquellos textos que contienen algún tipo de augurios, llegan a verse a sí mismos, algo como es el otro código, el código secreto de la Biblia. Sí. Yo recuerdo, a mí Michael Drosnin, yo lo entrevisté, estuve con él en alguna ocasión, me mostró ese programa informático en el cual, bueno, pues con la Torá convertida en una hebra continua y esos cruces de palabras, que la verdad es que era una cuestión que, por lo menos a nivel matemático, era verdaderamente llamativo. A mí me sorprendió cuando me enseñó una de esas sopas de letras que estaba él, ¿no? Donde estaba él también, claro. ¿No? Me parecía curioso que en ese código secreto de la Biblia el propio descubridor también apareciera reflejado, ¿no? Bueno, pues como se ve, es una especie de camino que siguen todos aquellos que interpretan a Nostradamus o el código secreto de la Biblia. Es decir, ellos, de alguna forma, se eligen como el auténtico, el verdadero intérprete de ese código secreto, ¿no? Porque me consta, no es el caso de Vitali Kotziasev, porque este hombre no le conocía hasta hace un par de días, pero sé que hay otras personas que están investigando ese posible código oculto en las cuartetas de Nostradamus y también aseguran que su nombre aparece en esas cuartetas. El propio von Brunn, porque además el padre de von Brunn, él lo asociaba también, pues eso, ya a un linaje familiar que era el suyo, de su propia familia, que aparecía como el gran desvelador de la verdad, claro, de Nostradamus. Y eso que no acertó, ni siquiera hizo bien las traducciones von Brunn. No acertó ni una, porque ya, bueno, la Tercera Guerra Mundial se tendría que haber producido, en fin. Juan Carlos es el que tenía que haber liderado una especie de huestes cristianas de Occidente. Juan Carlos, el rey de España. El rey de España, sí, cosas de este tipo. Tenían que haber asesinado ya a la reina hace tiempo. Cosas de este tipo, ¿no? Bueno, el Papa, por supuesto, la anterior, ya había muerto hacía unos cuantos años, y eso lo que desencadenaba también no solo una crisis en el Vaticano, sino en Roma y, por lo tanto, en el resto del mundo y, por lo tanto, también en el cristianismo. Es decir, una serie de barbaridades, entre comillas, porque entiendo que lo hizo con buena fe, sencillamente, bueno, pues se equivocó en el método para interpretar esas cuartetas, pero no se equivocó a la hora de convertir en bestseller ese tipo de libros. Es decir, por lo tanto, a mí ya me parece un poco tendencioso, por lo menos no moralmente correcto, claro, que alguien intente enriquecerse metiendo deliberadamente el miedo en el cuerpo cuando no tienes prácticamente pruebas. tangibles para afirmar eso. Y aquí hay una segunda parte que además creo que Andrés me lo confirmará. Y es que cuando alguien se mete de lleno, en profundidad, a interpretar, bien sea el código de la Biblia, bien sea a Nostradamus, incluso a, yo qué sé, a Parravicini, a cualquiera de estos profetas conocidos, al final esos mismos intérpretes se consideran elegidos, o bien a nivel personal, o bien a nivel sectario, porque también hay grupos que dicen o auguran este tipo de catástrofes. Es decir, se consideran que son los elegidos, se consideran que son los señalados, no solo para salvarse ellos y un grupito de amigos, sino también para predicar esta verdad al resto del mundo. Y no entienden cómo pueden ser tan mal intencionada el resto de la humanidad para que luego no les crean o consideren que están mintiendo o que se dude de su verdad. Esto es lo que me curiosamente, sincero, Jesús, ahora que mencionabas, perdón, Andrés, ahora que mencionabas, Jesús, los autores de estos libros, decirte que hoy en la Feria del Libro, en donde han venido muchísimos oyentes del programa, todos me preguntaban qué tal te había ido por Brasil, que la semana pasada te teníamos ahí al otro lado del Atlántico y bueno, pues no te habíamos dado la bienvenida en condiciones. Ah, bueno, la verdad que fenomenal. Muy bien, porque bueno, pues entre otras cosas de las que puedo contar o desvelar en este momento, bueno, pues estuve en el árbol más grande del mundo. Es el cajueiro, es el que da unos frutos, que es el cayú, que es el anacardo, el famoso anacardo. Pero bueno, que es un árbol que no crece de lo alto sino lo ancho, tan grande como un campo de fútbol. Bueno, hay que estar, hay que verlo, hay que meterse entre sus ramas para darse cuenta de lo gigantesco que puede llegar a ser este árbol, ¿no? Es el cajueiro más grande, por lo tanto. No, es todo. Es el tronco, pero que son ramas que a su vez entran en el suelo y se convierten en otro pequeño tronco y por lo tanto pues se va expandiendo a lo horizontal. Es curioso. Y también estuve, por ejemplo, en el Fuerte de los Reyes Magos, o sea, un fuerte que se crea y pone ese nombre porque se funda un 6 de enero, ¿no?, del año 1598, y tiene una forma estrellada. Es un fuerte defensivo, muy curioso, porque esa forma estrellada que luego adoptaron una serie de ciudades, por ejemplo, italianas, ¿no?, es una forma defensiva y talismánica muy curiosa, ¿no?, porque se buscaba en la propia forma también su mera protección. Que, bueno, es una cosa que algún día hablaremos extensamente de cómo estas fortificaciones, incluso italiana, ciudades, claro, tiene esta... Sí, sistema Vauban era para evitar impactos directos. Tú los colocas en ángulo, de manera que nunca tú cubres las zonas, cada uno cubre el frontal sin ofrecer nunca un punto frontal. Sí, por eso. Y después, bueno, pues viendo, como no, pues mis temas favoritos, uno de los mayores antropólogos que ha habido en Brasil, que es Câmara Cascudo, con uno de los museos que tiene dedicado en esta localidad. Y, bueno, pues disfruté, pues, como un enano, con todos los símbolos, las supersticiones, y cómo, pues, dentro de un museo bastante modesto, pues iba desarrollando pues ese tipo de creencias populares, la mayoría de ellas, en el nordeste de Brasil, y cómo pues este hombre tuvo la valentía y, bueno, pues el arrojo y el dinero pues para crear este museo, donde pues queda un poco constancia. O sea que, bueno, son tres apuntes de las muchas cosas que pude ver, que, como habéis hecho, de todo menos ponerme moreno. De todas formas, bienvenido a España, se muchas gracias. De menos, y nosotros te hemos envidiado mucho. Muchas gracias. Nada, un día nos vamos todos juntos para allá. Antes te he cortado anteriormente. No, le iba a responder a Jesús. Iba a decirle que en realidad lo que estaba pensando mientras leía y comentaba la noticia era que qué personaje tan desaprovechado Nostradamus. Sí. Y que todavía está por escribir una interpretación de Nostradamus, sí, a la luz de algo serio, como puede ser, por ejemplo, como podría ser, pues, su origen judío. Porque yo creo que todavía no se ha vinculado, por lo menos de forma directa, en fin, lo que es lo que fueron sus cuartetas, lo que fueron sus profecías, a la luz de ese origen suyo, ¿no? Exacto, sí. Cada uno lo ha interpretado serias, ¿no?, en función de sus creencias, ¿no?, personales, de su... Pero no hay... Y vincular esa tradición profética de Nostradamus con la tradición profética... pues cabalística, por ejemplo, o de tradición judía hermética dentro del judaísmo, y o como una de esas cosas serias a la luz de las cuales se podía estudiar a Nostradamus, que porque es un personaje muy serio y su obra profética es muy seria también. Y no hay que olvidar que hay cosas interesantes en las cuartetas, o sea, que hay nombres, datos, cosas que llaman tanto la atención que no se pueden ocultar, que a veces se toma un poco a chufla, pero aunque no pudiera acertar, porque es imposible entender además lo que escribe, pero el hecho de que determinadas cuartetas con nombres muy claros y que son muy, muy llamativas, la verdad. Pero no solamente ya el texto, lo que puedan decir, el mismo hecho de que existan y de que existiera una persona como él, que escribiera una obra como esa en esa época, que como un auténtico holograma de símbolos, sí, sí, además. Es una, ¿no?, cosa digna de ser estudiada en serio y está todavía por hacer. Y es una pena que no se haga y a cambio... desde luego, yo creo que es el profeta que más ha escrito. Bien, no todo es correcto lo que se ha escrito alrededor de Nostradamus, pero es el del que más se ha escrito. Es decir, ha habido otros profetas. Pero no yo tan sobre grandes. Nostradamus lo único bueno que he leído son biografías suyas. Interpretaciones, cierto, de sus profecías, cierto, poco. Sí, las interpretaciones siempre están erradas. ¿Sabes, Jesús, por qué creo? Es como tú lo haces muy bien esa obra, porque al fin y al cabo la editaste tú. Pero, es decir, pero yo creo que lo que pasa es porque no has hecho un trabajo sobre las profecías de Nostradamus mezclado de verdad, con la época suya y con el verdadero concepto, con entorno cultural. Por ejemplo, lo que hizo el general Sánchez Toca con los profetas del bosque, en toda la tradición alemana. Uno de los mejores libros de profecías que se han escrito jamás. Es que tú tienes que hacer un libro de profecías basándote en eso, en un estudio bien analizado de la cultura del lugar, de las tradiciones, de cómo esas tradiciones se copian unas a otras, de por qué tienen una línea de conducta, igual que lo que ha hecho, que lo acabas de hacer tú, por ejemplo, con el Islam. Si tú no haces eso, no sacas nada. Y claro, las cotetas de Nostradamus son tan llamativas que a veces te cortan y no lo haces. Y que, sin embargo, socialmente también existe un problema muy importante cuando alguien escribe un libro o un trabajo sobre Nostradamus. Es que se le convierte de forma automática en un profeta también, cuando puede ser un estudioso. Y eso quizá ha frenado muchos trabajos serios, ¿no? Sí, por eso yo creo que ese es el gran problema que ha tenido Nostradamus, que posiblemente no haya tenido buenos intérpretes o no han estado a su altura. También el otro problema es que él mismo quiso ser oscuro deliberadamente. Es decir, cuando digo oscuro, ya no es tanto por la ambigüedad de esas cuartetas, sino porque él tapó, ocultó, incluso destruyó las fuentes en las que se basó. Siempre se ha dicho dónde tuvo esa información. Uh-huh. Y hay como tres teorías, todas muy sugerentes y dignas de hacer una gran película, incluso una gran biografía de él. Una parte era... Ah, y una película que no está mal del todo. Sí, no está mal. Pero se sabe que la Inquisición estaba un poco detrás de él. Las cuartetas las publican en el año 1555, ya empezaba a ser famoso, pero sobre todo como médico. Era una persona que sabía curar enfermedades, pero con los remedios naturales de la naturaleza. Es decir, él era un buen conocedor de los hierbajos, en fin, de la botica más secreta, más oculta. Y luego sabía hacer pronósticos astrológicos. Pero esas cuartetas se sabe que están basadas en algo más profundo. Se intuye por las cartas, por ejemplo, que escribe a su hijo César, que estaría basadas en libros anteriores a él. Es decir, él no tiene una ciencia infusa, él no tiene una bola de cristal donde en un momento determinado él entra en trance, como le pasaba a Edgar Cayce, al profeta durmiente, y a partir de ahí vaticinaba recetas médicas o lo que había ocurrido en la Atlántida 12.000 años atrás o sencillamente lo que iba a ocurrir a la humanidad o a California unos 50 años posteriormente a su vida. No, sencillamente Nostradamus se sabe que acudió a algún tipo de libro que luego él destruye porque la Inquisición estaba muy cerca. Había sospechas de que en algún sitio, sobre todo cuando acierta con la muerte del rey de Francia, Enrique II, es la más espectacular de todas, sospechan de que tiene tratos con el diablo, que es lo que se decía en aquellas épocas y era lo más fácil. Entonces, eso lo oculta deliberadamente. Se sabe que hay textos que él quema. Se sabe que formaba parte de una sociedad secreta, que no ha trascendido el nombre, pero pertenecía, igual que los grandes hombres que había en aquella época, anteriores. Por ejemplo, Dante, pues se sabe que también formaba parte de una sociedad secreta y de ahí se comunicaban algunos... Los fieles de amor, efectivamente, que luego quedaban expuestos o manifestados en sus obras de una forma velada y solo eran entendidos para aquel que tuviera ojos para ver. Un poco lo que pasa con el libro de Polifilo, de Francesco Cotona, que luego sirve de libro de base, por ejemplo, para la Sociedad de la Niebla, de la que participa, entre otros, Julio Vernes o Alejandro Dumas. En fin, ese tipo de conocimientos no hay que descartarlos nunca. Yo no creo que Nostradamus fuera un vidente, tal como se utiliza esa palabra, pero sí que era una persona muy bien informada. Y eso, junto con sus intuiciones, un poco lo que le pasaba a Julio Verne, es decir, Julio Verne no era un vidente, pero sin embargo acertó más que muchos de los profetas que le precedieron, con todo eso es lo que conformó todo ese extraño libro, Corpus Herméticos, de las cuartetas, donde se sabe que acertó plenamente en muchas de las cosas y donde se sabe que también falló, por lo menos cuando él daba datos más concretos. Ya sabes que las dos teorías que ahora se baraja sobre Nostradamus es que todo lo que él vaticinó ya se ha cumplido o no se ha cumplido, pero bueno, que en todo caso eran acontecimientos pasados, y otros que dicen que realmente no es así, que todo lo que él publicó en estas cuartetas está por cumplir. Es decir, que el punto de partida sería el año 2000 o el año 1999 y que a partir de ahí empezaría esa cuenta atrás. Todas esas profecías tendrían que empezar a cumplirse a partir de ahora. El único fallo que falta es ese código secreto. Yo no sé si Vitaly Kosayev lo habrá encontrado. Creo que no, sinceramente. Pero otros opinan que realmente el código secreto está todavía por descifrar y que todo tiene que ver precisamente con ese final de los tiempos, con esos signos finales, tanto de la tradición judío-cristiana como la islámica. ¿Se acertará o no acertará? El tiempo lo dirá, desde luego. Como el tiempo dirá Carlos, si podemos desarrollar máquinas capaces, bueno, de lo que ya se está haciendo, en cierto modo, que nos abre las perspectivas de un futuro y saltamos de ese pasado allá el futuro más, más prometedor, porque estamos hablando incluso de la posibilidad de llegar a tocar música, lo hacemos desde siempre, pero para eso necesitamos instrumentos, necesitamos normalmente nuestras manos, necesitamos nuestra boca para soplar, bueno, algo de nuestro cuerpo. Lo que no se había conseguido hasta el momento era que pudiéramos tocar instrumentos únicamente con nuestra intención, con nuestra mente. Exacto, simplemente pensando. Los investigadores del Goldsmiths College de la Universidad de Londres, en el Reino Unido, acaban de desarrollar una tecnología que permite traducir nuestro pensamiento en nota musical, es decir, en sonido. Lo que hacen es que utilizan una computadora que ellos llaman computación cerebral de interfaz para música, que de momento funciona a través de unos electrodos que se conectan en la cabeza del músico, y lo único que tiene que hacer el músico es pensar qué es lo que quiere tocar, porque automáticamente los electrodos recogen los impulsos eléctricos del cerebro y a través de una máquina de electroencefalografía los analiza para convertirlos en una nota musical. La verdad es que lo que hace la computadora básicamente es tomar una decisión en función de lo que percibe, que es la nota que ha sido elegida, en unos ensayos que se hicieron donde, en principio, en la primera de las pruebas se han acertado 6 de cada 8 notas, que es un porcentaje altísimo. Eso obviamente impediría el desarrollo de una música normal, pero sin embargo es un paso prácticamente definitivo, porque realmente dan por hecho que queda muy, muy, muy poquito para conseguir que cualquier persona, simplemente con el pensamiento conectado a un ordenador, pueda transformar su pensamiento, es decir, lo que está en ese momento pensando en una música, en una composición. La Universidad Keio de Tokio ha demostrado que las manos robóticas pueden ser también controladas a través del pensamiento, con lo cual podría llegarse al extremo de que tú podrías pensar, y no solamente lo convertirías en música a través de un sistema de síntesis de sonido, sino que incluso podrías utilizar que, por ejemplo, un robot tocara el piano por ti, o el violonchelo o el violín. Uh-huh. Es decir, sería simplemente cuestión de tiempo el poder desarrollar un interfaz tan sofisticado que permita hacer eso. Lo que sí se sabe es que a finales de año una marca norteamericana, Emotive, espera lanzar al mercado un juego con cascos de vídeo que va a valer $299 americanos, en principio como precio estándar, que permite a los jugadores vencer a los malos del juego con el pensamiento, sin necesidad de utilizar ningún control manual. Si la maquinita de Emotive, que se va a comercializar en diciembre, tiene éxito, sería la primera en la cual el usuario, o el jugador en este caso, no utiliza ningún elemento muscular clásico, tiene utilizando los dedos, las manos, nada para poder controlar el juego, sino simplemente la mente, el pensamiento y su capacidad de acción. Uh-huh. Bueno, como tenga el pensamiento retorcido, mata a los buenos en lugar de a los malos. A ver si te programa para que no. Más puntos. Has citado una investigación en una universidad. Quiero aprovechar estos poquitos minutos que nos quedan hasta las noticias de las dos para hablar de otra investigación afectada por una universidad de Cambridge en el Reino Unido, que me ha llamado muchísimo la atención, que tiene que ver con un neurotransmisor como es la serotonina. Bueno, pues conocido, aumentar los niveles de serotonina es uno de los objetivos de determinados fármacos empleados para el tratamiento de algún tipo de querencia psíquica. Y se ha utilizado para la hiperactividad, para casos de problemas mentales, de depresiones. Esta investigación de la Universidad de Cambridge ha llegado a la conclusión de que la serotonina, que actúa como un mensajero químico entre las células nerviosas, juega un papel esencial en la regulación de la impulsividad y la agresividad en la toma de decisiones en entornos sociales. Se efectuó una serie de experimentos con diversos grupos, y uno de esos experimentos llegó a la conclusión de que los participantes que mostraban unos niveles bajos de serotonina en su organismo eran más reacios a aceptar las injusticias, a pesar de que éstas les reportasen algunos beneficios. La científica Molly Cricket, una de las coautoras del estudio, en el comunicado efectuado por la Universidad de Cambridge, señala que estos estudios sugieren que la serotonina juega un papel fundamental en la toma de decisiones en entornos sociales, normalmente manteniendo las respuestas sociales impulsivas bajo control. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué puede estar consiguiéndose con decenas y decenas de fármacos que utilizan el incremento de la serotonina para el tratamiento de determinadas afecciones psíquicas? Pues lo que acabas de decir. Claro, lo que pasa que es que... apto para todo tipo de conspiración. Sí, sí, lo que pasa es que yo, como la conspiración, siempre pienso lo mismo. Es la dificultad de llegar a todo el mundo, que es el objeto de tu conspiración. Pero como siempre, entra el factor caos, que siempre sale mal. Entonces, por lo que los malos siempre pierden en las películas. Pues entonces, de James Bond. Habrá que buscar qué es lo que más llega a todo el mundo hoy en día. El fútbol. Pero aún así sería difícil. A través de la televisión. No hace falta que llegue a todo el mundo, con que llegue a un grupo selecto, que son los que pueden manejar el botón rojo. Pero fijaros que este es el efecto Doctor No. Los malos siempre pierden, Fumanchu siempre pierden, porque tratan de controlarlo todo. Entonces, como es imposible, pues al final siempre se les escapa al bueno, que es el que les acaba jorobando. Entonces, el factor estadístico es lo que te impide estas cosas. Pero a mí me da más miedo otra cosa, más que todavía que eso, la posibilidad de llegar a todo el mundo mediante fármacos. A mí lo que me da miedo es que empiecen a conocerse de una manera muy clara por ciertos grupos de poder, sin investigación muy notable, elementos químicos que afectan a la estructura neurológica de nuestro cerebro y de nuestro comportamiento. Y la posibilidad de alterarlo mediante elementos médicos, mediante pastillitas o cualquier otro tipo de cosa. Eso sí que es peligroso. Bueno, yo acabo de ver este fin de semana una película que es El Incidente, de Night Shyamalan. Sí, esta es de fin del mundo, ¿no? Que ayer ofreció la crítica José Manuel Escribano. Pues es inquietante porque va un poco en esta línea. Es decir, no hay conspiración porque no hay, parece que una intervención artificial o por lo menos humana, pero si hay una reacción de la naturaleza, precisamente con esos componentes químicos a través de la fotosíntesis, a partir del hecho de que consideran al ser humano como un agresor y poco a poco se van cargando, ¿no? Es que mira que ha tardado la Tierra en darse cuenta, ¿eh? Desde luego el argumento es de lo más inquietante, no desvelo más, pero en definitiva es cómo actuar con esos neurotransmisores que tenemos todos en el cerebro para inhibir una de las sensaciones más primordiales y más primitivas que tenemos, que es la autodefensa. Entonces, si esto se inhibe a través de estos fármacos naturales que pone la naturaleza, ya no te digo si está manipulada por manos bastante perversas, pues desde luego puede crear una verdadera escabechina. Hay otra cosa que inhibe la autodefensa también, que es el amor. Bueno, pero eso, ya sabes que los dos grandes motores que mueven la humanidad es el amor y es el desamor. Es decir, el amor es la fuerza que une y puedes conseguir grandes logros, pero el desamor, que precisamente es el odio, es lo que genera las guerras. Por lo tanto, son los dos motores que siempre... Recuerda la frase evangélica, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Efectivamente. Ese es el amor que no pide desinhibición nada total de la, autodefensa, ¿no? Lo decíamos al comienzo de esta tertulia, que iba a ser apasionante, porque los temas que teníamos previsto así lo son. Y nos queda además todavía una hora de tertulia Zona Cero. Eso sí, hacemos una pequeña pausa, escuchamos a nuestros compañeros de los servicios informativos que nos ponen al tanto de toda la actualidad. Continuamos en la tertulia, como no, a esta hora siempre, comiendo un poquito. Comiendo. Martín, que nos ha venido con unas galletitas desde Canadá directamente, para que digan que la Rosa de los Vientos no es internacional. Hombre. Desde luego. La mitad del equipo la semana pasada, un parte en Brasil, parte en Canadá. Pues mientras esperamos ese jamón, oye, estas hojitas de arce que ha traído Martín están riquísimas, ¿eh? Muy ricas, además a estas horas, ¿verdad? Siempre comiendo. Yo creo que ya se está convirtiendo en una tradición. Nosotros que somos buenos conservadores de tradiciones, pues esto hay que mantenerlo. Hay por que mantenerlo. Supuesto. Siempre hay que variar. Yo os quería traer algo de Brasil, pero como sabía que Martín iba a traer unas hojas de arce, pues digo, ¿pa' qué? Pues de Brasil a Canadá, pasando por Jordania, en esta ruta internacional, Andrés, porque en Jordania se ha descubierto los restos de la que podría ser la primera iglesia cristiana conocida. Pues sí, es una noticia interesante porque quizá pueda ayudar a desentrañar un poco más esa cosa tan enigmática todavía que es los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Sí, efectivamente, ha sido bajo las ruinas de la iglesia de San Jorge, en Rehab, cerca del Mafraq, que es una localidad cerca de la frontera con Siria. Está muy cerca de una ciudad, paradójicamente, posiblemente de las más modernas de Jordania, que es Irbid. Es una ciudad universitaria. Y digo paradójicamente porque, bueno, alrededor, una zona donde hay algunos de los yacimientos más antiguos, más interesantes, ¿no? No solamente de esta época, de otras también, ¿no? Pues sí, según Abdulkader Hussan, que es el director del centro de Estudios Arqueológicos de Rehab, pues dice que se ha descubierto lo que posiblemente sea la primera iglesia del mundo. Se data entre el año 33 y el año 70.